loco que me han dejado. Por eso es que ando tan regalado. Y ando buscando una mujer, ando buscando de algún querer. No tengo suerte, no sé qué hacer. Hace muy poco que me han dejado. Por eso es que ando tan regalado. Y ando buscando una mujer, y ando buscando algún querer. No tengo suerte, no sé qué hacer. Por eso es que ando tan regalado. Porque hace poco que me han dejado. Me parece que ando engualichao. Porque hace poco que me han dejado. Por eso es que ando tan regalado. Porque hace poco que me han dejado. Me parece que ando engualichao. Porque hace poco que me han dejado. Por eso es que ando tan regalado. Que me han dejado, por eso es que ando tan regalado. Y ando buscando una mujer, y ando buscando de algún querer. No tengo suerte, no sé qué hacer. Hace muy poco que me han dejado, por eso es que ando tan regalado. Y ando buscando una mujer, y ando buscando algún querer. No tengo suerte, no sé qué hacer. Por eso es que ando tan regalado. Porque hace poco que me han dejado. Me parece que ando en gualichao. Tan regalado que hace poco que me han dejado. Me parece que ando en guay.